demonio y un ángel veo sentados como amigos y en medio yo estoy, no sé a quién tengo que enfrentar. Destruirme a mí mismo, destruir todas las cosas. En mi oído están, no me dejan nunca descansar. Pienso, ¿cuál será la mejor respuesta? Máscaras de ángeles cubren los demonios que hay en mí. Me hablan y me dicen que debo decidir por el bien y la bondad. Todo el mal me piden destruir, esperando siempre estar un mundo feliz. Demonio y un ángel, dos sentados como amigos, y en medio yo estoy, no sé quién tengo que aceptar. Mira el mundo destruido, me susurran al oído, todo el tiempo están, no me dejan nunca descansar. No hay respuesta correcta, no hay salida. Ángeles con máscaras de demonio llegan hasta ti, te hablan y te dicen que debes destruir por el bien y la verdad. Tú su causa debes defender, tu único y gran héroe tú serás. Sentados como amigos y en